juega para que nunca te ocurra. Bienvenidas al piso 13. Este es el programa número 4 de la segunda temporada. Yo soy Jorge Listus y conmigo está Álvaro Brutus. Buenos días, buenas tardes, buenas noches también. Hoy tenemos un programa pues que en su segunda mitad pues de alguna manera va a rendir tributo a un grande pues que en estas fechas hace ya 22 años pues dejó de querer estar entre nosotros. ¿Cuándo pasó a la otra dimensión? Pues bueno, parece ser que fue el día 5 de abril, exactamente, 5 de abril de 1994, uh-huh. Y se encontró su cuerpo en pues 2 o 3 días después, uh-huh. ¿No? En la mañana del 8 de abril de 1994, pues nos desayunábamos con la... No descubras quién es todavía. Con la triste desaparición de este personaje. Y, como digo, la segunda parte de este programa vamos a mantener en secreto, pues le dedicaremos un merecido homenaje. Muy bien. Hemos salido un momento a una campa soleada que hay aquí al lado de este edificio abandonado en donde residimos, en el piso 13, y hemos jugado un poco a baloncesto porque nos gusta. Algún día porque traeremos aquí el baloncesto también, porque también, bueno, hay que salir de vez en cuando a estirar un poco las piernas y estirar la pata y los brazos, que no estira la pata. No. Hoy va de estiramientos la cosa. Bueno, vamos a empezar. Antes de meternos en el mundo de este personaje que nos descubrirá Álvaro dentro de poco, vamos a empezar con dos músicos de Barcelona. El primero de ellos es Plom, un músico muy prolífico de allí, de la ciudad... Condal. Plom. Con su canción... Sí, Plom. Que, bueno, se quiere decir plomo. Uh-huh. Y será alguien pesado también, alguien como un pesado, sí, ¿no? Sí. Pues vamos a escuchar Negre Futur. Thank you. Esto era Plom con su canción Negre Futur, autoeditada en el 2015. Podéis escuchar en su Bandcamp algunos discos que ha sacado. Bueno, ya decimos como es como un músico muy inconformista de allí, de las tierras catalanas. Os recomendamos seguirle. Vamos recuperando el aliento en un negro futuro. He aprendido de ti, Álvaro, estas poesías que me salen. Poesías de radio. Y ahora vamos con... Ahora vamos con un grupo también de Barcelona. Bueno, de Cataluña. Porque tiene gente de Lleida. Sí. Lleida, Barcelona. Barcelona. Y no sé si la otra persona es de otro lado. No, ahora mismo no lo sé. O de la provincia. O de la provincia. Ellas son Román Ramón. Creo que ahora ya no hace... Laura, Agnès y Lucía. Y Lucía, eso es. Bueno, no estoy seguro si es Laura, en realidad, porque pone aquí que es Popoy. Popoy. Bueno, a lo mejor no. Popoy, Agnès P. y Lucía Cepino. Sí que, o sea, sabemos que Agnès P. y Lucía Cepino tienen proyectos en solitario, musicales. Pero aquí se juntaron, ¿no? Coco Pino directamente, pues en su momento llegó a colaborar con esos míticos Muebles de Bilbao. Buena mierda. Sí, hace unos años. Vamos a escuchar la canción que a ti te apetezca. Tenemos títulos tan variopintos de este disco El disco se titula Facerías. Y la canción, pues yo creo Matanza en el Sésamo. Esa misma. Dale. Hemos escuchado el sexto corte del disco Facerías de Román Ramón, editado por el sello Chirría, sello, en el 2013. Os invitamos a que escuchéis su Bandcamp y descubráis un montón de... verlas en directo cuando tengan ocasión de pasar por aquí. Por supuesto. Y... seguimos, porque a nosotros lo que nos gusta es poner canciones, ¿no? Exacto. Vamos con una alianza de no, dos... todavía no. No. Vamos... Bueno, esto lo incluyo yo ahora, Álvaro. Uh-huh. Es de mi. Bueno, Beck es uno de mis cantantes favoritos. Desde. Bueno, más que de ahora, pues de siempre, ¿no? Beck Hansen. Sí, Beck Hansen. Músico, productor, casi casi visionario. De lo que. De muchas cosas que se están haciendo en la actualidad en lo que se llama música independiente. Sí, dentro como del lo-fi, ¿no? De, del rollo, lo-fi sobre todo. Sí, del lo-fi. Y del neo-folk. Antes de convertirse a la cienciología. ¿Es cienciólogo? Ahí donde lo ves. Oh, no sabía. Wow, grandes descubrimientos de actualidad. Bueno, pues el cienciólogo Beck en el año 94 hizo un disco titulado Stereo Pathetic Soul Manure. Que posiblemente fue puede ser el primero de su discografía no oficial, ¿no? Porque todos sabemos que Beck tiene dos discografías. Uh-huh. La oficial, de la cual su primer disco fue Mellow Gold. Uh-huh. O sea, ya con las grandes discográficas, ¿no? Eso es. Y luego este Stereo Pathetic Soul Manure, y luego al que siguió otro que se llamaba One Foot in the Grave. Hmm. Pues yo creo que este es el segundo disco, entonces. Uh-huh. Porque antes, en el año 93, sacó Golden Feelings. Ah. Que yo creo que ese es el primero de su discografía underground. Vale, o yo qué sé. Y aquí, bueno, en estos dos discos, Golden Feelings y como el que vamos a. Y como el que tratamos ahora, que es Stereo Pathetic Soul Manure, incluye canciones que surgen de. O sea, tienen calidades de sonido que están a punto de morir. O sea, muy grabadas muy precariamente. Como grabaciones que hace con amigos, así en su casa, de repente, ¿no? Con una grabadora pequeña y en sitios con eco horrible y todo eso. Bueno, y en este disco yo pues descubrí muchas facetas de la música que, bueno, pues tenía yo 12 años cuando lo escuché y me abría como mundos. De repente era country, pero era techno, era eso es. Black metal de repente o pues no wave también de repente, ¿no? Sí, un abanico muy, muy amplio, una batidora ahí absolutamente genial. Hip hop también, claro. Y vamos a escuchar. Naturalmente, hip hop. Thunder Pill. Pálido Trueno. Ahí estaba Beck Thunderpill de su disco, así en castellano se diría como Manure es como estiércol del alma. Estereopatética. Estereopatética, eso es, ni más ni menos. Muy pretencioso. Sí. Y bueno, también así como estamos aproximándonos a un estilo que va a llenar el resto del programa, ¿no? Hoy, a un estilo musical que nació en los 90. Y a mí uno de los álbumes que más... Bueno, claro, quizás todavía no. A ver, me estoy liando. Yo tenía un recopilatorio de Geffen Records, que era Geffen Records Rarities o algo así. Rarities. Geffen Rarities, o no sé cómo era. Uh-huh. En el que salía el grupo That Dog, ese perro, escrito con minúsculas todo. Uh-huh. Y navegando por internet... Grupo donde militaba, creo, Anna Waronker, uh-huh. que luego se convirtió en la mujer de uno de los hermanos McDonald de Red Cross. Uh-huh. Pues navegando por internet descubrí como una colaboración que tienen Beck y That Dog con una canción que particularmente me gusta de Beck, Totally Confused, incluida en el disco anterior al Estereopatric Submanure. Golden Feelings. Golden el Feelings. Primer disco de la discografía no oficial de Beck, entonces. Sí. Y lo que pasa es que en ese disco la canción solo la toca Beck, ¿no? Pero luego en un concierto, en varios conciertos, uh-huh. hicieron como esta canción juntos, ¿no? Beck y That Dog. Vamos a escucharla. La inclusión de los violines de That Dog. And I never, never, never wanna. totalmente confundido. Ahí estaban Beck con That Dog. Se podían oír las voces de That Dog y los violines y la batería acompañando a Beck y a su, bueno, a su canción, ¿no? Totally Confused. Seguimos. En este disco que te comentaba, Álvaro, había una... En este disco de Heaven Rarities había una canción de That Dog titulada Grunge Couple. Grunge Couple. Pareja basura o pareja de harapos. O sí, algo así. Pareja harapienta. Sí, algo así, ¿no? Porque grunge. Grunge creo que significa algo así como harapos. Y... Esos jerseys que llevan los grunges, sí, ¿no? Eso es. Algo... Jerseys Enrique Iglesias. eso es, lo habéis adivinado. El grunge es el estilo musical al que nos... Sí, sí. Hoy es una verdadera regresión, ¿no? que hay en este, pues, en todo este edificio, en todo este bloque. Pues parece que ha atacado aquí una especie de virus así que nos hace retroceder. Pues a esa época donde la música parece que era más auténtica que en la actualidad. Está por ver. bueno, vamos a escuchar That Dog, grunge couple, en un registro totalmente diferente al que hemos escuchado en colaboración con Beck. es un tema escrito por John Goldman en su habitación, en su cama, como a modo de tributo a Spinal Tap y Sonic Youth, según palabras textuales. Eso es, tenemos aquí como buen coleccionista el disco de DGC Rarities, ¿no? De, en el que aparece esta canción y muchas otras de Hole, Wizard, Nirvana, Teenage Fan Club, The Sundays, Cell, Nostalgic Cell, Sonic Tales, Sonic Youth también, The Posies, Counting Crows, aquellos canadienses que se llamaban Sloan. Mm-hmm. Pues ahí yo descubrí un montón de... En este recopilatorio, de hecho, es donde descubrí a Beck, ¿no? Vi que estaba Beck también con una canción así como country... Bueno, folk suavecillo. Y empecé a escucharle. De hecho, el primer disco que me compré de Beck fue el de One Foot in the Grave. Con Calvin Johnson y todo esto. Pero vamos a desviarnos, vamos a torcer el volante de repente. Sí. Antes de llegar a... Bueno, no sé de dónde son estos, me voy a aventurar, pero antes de llegar a Washington. Antes de llegar al estado de Washington, uh-huh. Nos vamos a un momento, pues, vamos hasta Inglaterra. Vamos a detenernos en un tema que mítico, de una banda mítica, que habría una película, Sexy Beast, que tuve la oportunidad de... Uh-huh. revisionar hace poco y bueno, esa película pues habría con este clásico, este tema tremendo de los Stranglers, Peaches. You got some suntan lotion in that bottle of yours. Spread it all over my peeling skin, baby. That feels real good. All the skirts lapping up the sun. Lap me up. Why don't you come on and lap me up? Sand dunes. I better go take a swim and see if I can cool down a little bit. 'Cause you and me, woman, we got a lot of things on our minds. You know what I mean? Walking on the beaches, looking at the beaches. Well, you just take a look over there. Stuck here the whole summer. Well, what a bummer. I can think of a lot worse places to be. Like down in the street, or down in the sewer, or even on the end of a skewer. caminando por las playas mirando duraznitos. La frase que nos viene aquí para describir pues este vídeo en YouTube de parte de un tal Luca Prodan, que evidentemente no es el verdadero. Luca Prodan fue un cantante argentino de un grupo de aquel país llamado Sumo, de los años 80. Pues gracias al usuario de YouTube Luca Prodan por poner la canción de Stranglers. Míticos Stranglers. ¿De qué año esta canción, más o menos? Pues puede que de hace 40 años, del mítico álbum Ratus Norvegicus. Y un disco, pues, que de esos de recomendar encarecidamente a todo buen amante del rock and roll en general. Sí, con toques como reggae, ¿no? No sé. Sí, toques reggae, sobre todo el disco que se puede decir que genuino de lo que en Inglaterra en aquella época se llamó el pop rock. Pop rock, precursor de alguna manera del punk rock, podría decirse, pero antes de eso, pues surgió un movimiento ahí, pues con The Stranglers, con los con Ian Dury and the Blockheads, y un movimiento todavía anterior a la New Wave británica que alumbró a luego artistas como Elvis Costello, The Attractions, Joe Jackson, en fin, un montón de gente, vamos. Ahí en las islas. $5 Priest. No, perdón. Uf. Mira, no. Bueno, como quieras. Esos vienen después. Vienen después, pero perdón. Primero vamos con unos muchachos de por aquí de Bilbao. Es que tenía ganas de llegar al dinero. Era por eso, Álvaro. Está claro. Es lo que tiene. Ahora Big Mouth. Pues antes del dinero hay que volver al manicomio. Vamos con Big Mouth y un tema que se llama I Will Come Back to the Nut House Tomorrow. I will come back to the night of tomorrow. these puppets in the sack. You say try to leave me the puppets. I will go back to the narrow back to my room. Oh, that's all set. Inenarrable concierto en el que pues que aconteció el pasado 25 de marzo en el tubo Baracaldo. Baracaldo. Fue una fiesta, acabó siendo una fiesta ahí muy, muy potente. Uh-huh. Big Mouth empezaron siendo un trío que se creó en el 2003-2004 por Kepa Lozano, uh-huh. Ex componente de Ya Te Digo, de la primera formación que tuvieron Ya Te Digo, que son los que ahora son Sonic Thrash, y le acompañaban en esa primera formación Nayara, que ahora está en Baquerite al bajo, y Alberto Martín como batería. La formación actual... Alberto está, Martín, De Bilbao, Ura. De Bilbao, de Atón Rumba. De Ura, sí. De Ura, exacto. Ura también, exacto. En la formación actual, pues la campaña Javi Molado al bajo y Iñaki Big Mouth a la batería. Los coros los gritaba el batera. Sí, sí, tremendo. Brutal. Y ahí estuviste en primera fila disfrutando el concierto. Sí, y bueno, pues volveremos a disfrutar de ellos a finales de este mes, otra vez en Baracaldo. Y en esta vez será en el Edasca, concierto que ya decimos que es desde ya, que es gratuito. Que curioso. Se harán acompañar de unos tales Radiofobia. Uh-huh. Y pues, como digo, en velada punk ahí y fiestuki, fiestón asegurado. Hey ho, let's go. Sí, sí. Ahora sí, ahora ya, Álvaro, nos traes dinero y nos traes el cocido de mamá. Sí. El cocido, el estofado de mamá, de la mano de 5 neoyorquinos que se hacen llamar $5 Priest. shakes. I got a bad case of the Atlanta shakes. Shakes. Shakes. Priest, un disco que salió hace ya algunos años, hace un par de años. Ah, bueno, este, uh-huh. Pensaba que era más este antiguo. Este Jazz Salt salió, creo que a principios del año pasado. Estábamos hablando que nos recuerda como... Sí. Ya se... Y bueno, pues de las bandas de esa escena... Uh-huh. Garajera neoyorquina importantes, pues eran también Speedball Baby, uh-huh. Del cual salió el cantante aquí de $5 Priest, uh-huh. Y pues que cuentan en la actualidad y en formaciones pasadas con gente como el guitarrista de los Swans o el también guitarrista de Mercury Rev, el famoso Grasshopper. Uh-huh. Y también cuentan con un clarinetista. Brutal. Ahí dejamos el cocido de Mamá, la canción de $5 Priest. Recuerdo que antes de entrar de lleno en la persona de que nos va a ocupar gran parte del programa. Me acuerdo que me compré una camiseta de este personaje, de esta persona, ¿no? De que vamos a citar ahora. Y mi madre, yo creo, bueno, aparte de que era negra la camiseta, ya a mi madre no le gustaban las camisetas negras. Pero ponía la fecha de nacimiento y la fecha de muerte, ¿no? Con una foto de un primer plano de este... De esta persona. Y yo recuerdo que esa camiseta desapareció de mi armario un día. Desapareció y no, nunca más la volví a ver. Creo que mi madre la escondió o algo. Luego creo que ya la volví a ver. Pero no, creo que no le hacía gracia porque por el tema del suicidio tan joven, ¿no? Sí, y podemos desvelar ya el personaje. Vaya. El personaje, pues no es otro... que el señor Kurt Cobain, líder de Nirvana, que hace escasas fechas, hace escasas fechas se cumplieron pues 22 años desde su trágica desaparición. Uh-huh. Hoy haremos un repaso de su figura de y lo que Cobain, le rodeaba, ¿no? De Nirvana y de la vida tras Nirvana y tras el Nirvana. Eso es. Entonces todo esto fue porque viste el documental. El famoso documental de que salió el año pasado. El famoso Montage of Heck, uh-huh. ¿No? El montaje infernal o montaje. Ah, sí. Una... Montaje del demonio. Sí, una película, pues que la verdad no es que me dejara buen sabor de boca. Sí, si he de ser sincero, ya que pues no ahondaba pues en lo que era una personalidad. Muy compleja como era la de Kurt, pero que no intentaba ahondar más allá que en eso y se ha limitado un poco a decir que pues que este chaval no tenía remedio, cosa que uno desde luego pues no cree. O sea, persigue, está como persiguiendo eso el documental, ¿no? Sí, no sé si es un poco el sensacionalismo. Y luego además había una cosa que recuerdo que me chirriaba bastante, que era uh-huh. las pues unos montajes y unas animaciones hechas a partir de dibujos suyos y tal, que a mí particularmente no me hizo ninguna gracia. Yo recuerdo, lo empecé a ver, pero me quedé en la infancia de Kurt Cobain. Me dormí después. Sí. Es demasiado, como muy televisivo, un poco se hizo anodino, para la cadena HBO, creo. Uh-huh. ¿No? No lo sé. Y bueno, tiene ese... Bueno, que pretende tener un ánimo trascendental, pero que en absoluto. No. Es un documental, además, que es rollo cabezas parlantes, que las llaman, ¿no? Sí. O sea, como grabar a gente hablando. Talking heads. Y imágenes de archivo también hay, ¿no? ¿Alguna? Sí. Sobre todo... De Kurt Cobain cuando era chaval y tal. Eso es, como de la familia. Que... Sí. No sé en qué momento me perdí cuando sale Courtney Love también en ese documental. Courtney Love no estaba contenta, ¿no? Con ese documental. O... Hombre, no sé. Tampoco es que salga muy mal parada, pero... Ya. Bueno. Yo me acuerdo que al hacerme fan de Nirvana y así... Por supuesto, después de la muerte de Kurt Cobain y todo, yo no llegué a tiempo al Nirvana. Entonces, en el videoclub, pues descubrí esta película sensacionalista. O sea, que la tradujeron aquí en España como con un título ¿Quién mató a Kurt Cobain? Eso es, ¿quién mató a Kurt Cobain? Aunque el título original era Kurt and Courtney. Eso es. Luego lo descubrí más tarde de Nick Broomfield. Y bueno, ese documental en realidad documental lo hicieron coincidir con la salida al mercado del disco que en aquel año 1998 lanzaron Hole. Ah, vale. Pero en realidad ese documental iba muy en contra de Courtney Love. O sea, iba persiguiendo como a Courtney Love la culpable de todo, ¿no? Sí. Bueno, el documental, por ejemplo, ese no tiene nada que ver estéticamente con el otro. Hay datos que se revelan en ese documental que algunos son ciertos, como que el hecho de que Courtney Love mandó incinerar casi inmediatamente el cuerpo de Kurt Cobain. Uh-huh. Lo cual pues dio pie a un montón de conjeturas que pues algunas todavía hoy no se han podido resolver. Yo soy amante de Courtney Love. También soy amante de Kurt Cobain. Y el que no me gusta es Dave Grohl. Creo que es el culpable de todo. Uh-huh. Sus pretensiones comerciales. El tiempo lo está demostrando. Dave Grohl es el que ha triunfado en la música. Vemos el tráiler de... Bueno, oímos el tráiler de... Sí, vamos a por ello. I was underdeveloped, immature, little dude that never got laid. Kurt's brain was constantly going. You go out for a few hours and you come back and there's a painting on the wall and he wrote a song. He hated being humiliated. You'd see the rage come out. This is what I've always wanted to do. And I said, you are not ready for this. He wanted to build a home. If anything's going to stop me pursuing rock and roll, it's going to be her. We were all we had. He was searching for whatever made him feel like he wasn't alone. Are you getting all this? Yes. Ahora que me acuerdo, también tenía la cinta VHS de como una recopilación de conciertos de Nirvana. Sold Out, creo que se llamaba. Sí, Live Tonight Sold Out. Eso es, Live Tonight Sold Out. Y la veía muchísimo, la veía. Ahí aprendí muchísimo de cómo estar en el escenario. Buah, es brutal. Sí, sí. Ese VHS, os lo recomiendo. Vamos a escuchar ya Nirvana de una vez, ¿no? Pues sí, vamos por fin con lo que nos interesa realmente de Nirvana. Y bueno, vamos a empezar con nuestros temas favoritos de ellos. Efectivamente. Yo escojo en primer lugar y mi tema favorito pues de toda la carrera de Nirvana pues es este. One baby to another, said I'm lucky to bet you. I don't care what you think, and there's just like this. And it's now suited to the way to say you. I tried to lose you, but then I'm in confession. Thank you. Thank pues you esto very much. Debía ser en una gala de estas de la MTV o algo así, ¿no? Tenía pinta. A ver si. Luego, un tema tremebundo que era una de esas joyas ocultas ahí dentro de aquel mítico Nevermind. Sí. Creo que no salió como single. Cuando en mi modesta opinión tenía que haber salido. Single salió. Single from Come As You Are, ¿no? Smell Like Teen Spirit, Come As You Are, In Bloom, y Lithium. Ah, y Lithium, claro. Lithium. Pues ahora que lo dices, Álvaro, Lithium. Me acuerdo en este VHS que comentaba, había una canción especial que me gustaba, ¿no? Que me gusta. Esta canción, la historia es que les invitaron a un programa de estos de Late Show, de show por la noche en Estados Unidos. ¿El de Letterman o el de...? No, el de ahora te lo digo un momento. O Conan O'Brien, ¿no? No, era uno de estos diferentes. Ahora un momento te lo digo. Ah, no, vale. Vamos a pinchar el tema del disco, porque creemos que a mí me gusta más, para oírlo mejor, ¿no? Pero no sé en qué programa, no sé en qué programa, no me acuerdo. Sí, en un programa de estos, da igual. Un late show de estos míticos de... La cosa es que les dijeron, mira, os invitamos a actuar... Letterman puede ser, ¿no? No, Letterman no era, ¿eh? Era otro. Jay Leno. No, es... Conan O'Brien. Ahora vamos a salir de duda, hombre. Pues la cosa es que les invitaron para cantar Lithium, ¿no? Ajá. Y ellos cantaron otra canción. A ver, un momento. Ahora no va a salir, ¿no? Jonathan Ross Show. Ajá, es mi idea. En el año 91. Pero en Ámsterdam, ¿no? En Ámsterdam también. Es que en el VHS lo que hacían en muchas canciones eran mitad y mitad, como sí, combinar dos conciertos. Ajá. Eso hacían en el VHS bastante. Entonces combinan el directo en el programa de Jonathan Ross con el de Ámsterdam. Ah. Bueno, estamos hablando de que les invitan a actuar a este programa, les dicen, tocad la canción Lithium. Que Lithium era una canción bastante comercial. Era el single que tenían entonces de promocional. Eso es, me refiero a que aparte del single promocional, también era una canción que tenía, jugaba esto de parte suave, parte dura. Intensidades, vamos. Parte suave como accesible para la mayoría de la gente, parte dura como para con estas intensidades, ¿no? Sí. Pero ellos pasaron de todo. Y dijeron, vamos a mearnos. Vamos a hacer una meada territorial, no sé, totalmente fuera del tiesto. Eso es. Cultures move. Jonathan Ross en este programa de Por la Noche acaba haciendo como una especie de comentario bromoso de en plan, ¡ah! Me habéis dejado sordo. Espero no haber despertado a los vecinos. Porque, bueno, acabaron destrozando todo en el programa y bueno, en los amplis acoplados ahí, sí, con, sí. Brutal. Un show de rock and roll como mandan los cánones. Eso es, Nirvana. Y bueno, estas eran nuestras canciones favoritas de Nirvana. Y ¿no? Bueno, pues como hubo vida después de Nirvana, o del Nirvana, pues sí. Vamos con una triada que vamos a hacer ahora, pues con temas de la viuda de Kurt Cobain, Courtney Love. Sí. Y el primero de ellos es... He elegido este especialmente porque es un disco que en su día, cuando salió, escuché muchísimo. Es el disco que hizo en solitario Courtney Love. Creo que el primero que hizo en solitario. Sí, el America's Sweetheart. Eso es, del año 2004. Con seis la canción... años después del disco Celebrity Skin de Hope, que fue casi el último que hicieron con la formación, digamos, habitual. Porque luego, años después, Hole sacaron otro disco, pero con gente que Courtney Love había reclutado. O sea, no estaban ni Eric Erlandson, ni Patti Schemel, ni Melissa of the Moor. ¿No? Eran otros. Y no sé, no recuerdo ahora qué año lo sacaron. Courtney Love sacó este single mono. De un disco que se llamaba La Novia de América. Brutal. Sorry again. Oh God, you owe me one more song, so I can prove to you that I am so much better. Courtney Love, fabulosa artista musical. También hizo. Salió en el mundo del cine, ¿no? Con... Sí, sí, hizo alguna película importante en los 90, como El escándalo de Larry Flynt o Man on the Moon. Y este vídeo, además, pues es un vídeo bastante espectacular, con mucha. Con un presupuesto importante. Sí, y ya te digo que el disco tiene mucha chicha rockera, yo creo. O sea, tiene un punch. No sé si Courtney Love, me imagino que será la compositora de los temas, pero tiene mucha rabia también. Rock and roll, ¿no? Esas sí, letras desgarradoras. Hombre, el disco lo pusieron de aquella manera porque no era un disco de Hole. Bueno, había echado a todos sus compinches en la banda y bueno. Se había ganado enemigos. Sí, sí. Algo que cuentan que no le debe costar mucho. Pues vamos a ver cómo sonaban aquellas Hole. He elegido esta canción, Álvaro, pero bueno, luego escucharemos otro tema de Hole. He elegido esta canción de Beautiful Son, del disco de Rarities de Geffen, del año 94. Está dedicada a una canción que escribió Courtney Love, dedicada a Kurt Cobain y a cómo se vestía, a la afición que tenía Kurt Cobain de vestirse con ropa de mujer ya desde pequeño. Sí, sí, en plan Models of Invention. You look good in my dress. I'll get your friends to clean the mess. You look good in my clothes. I can feel you where the doctor goes. My beautiful son. My beautiful son. My beautiful son. My beautiful son. Yeah. No. Yeah. He had ribbons in his hair, and lipstick was everywhere. You look good in my dress. You look good in my dress. My beautiful. Vecinos. My Beautiful Son de Hole, del año 94. Y bueno, formaciones de gente relacionada con Nirvana indirectamente, sí, pues vamos o directamente. A repasar, ¿no? Vamos a repasar un poco lo que fueron el antes y el después de los implicados en aquel mítico trío que en directo era cuarteto. Uh-huh. Y vamos ahora con, pues bueno, Nirvana en directo era en cuarteto. Era en cuarteto porque con Pat Smear a la otra guitarra. Ah, que luego es el que actúa en el Unplugged en New York. Sí, ex componente de Yearns. Uh-huh. De Yearns. Que luego pues estuvo. Luego, pues creo que actualmente. Que luego estuvo con. En Foo Fighters. Con Foo Fighter, en Foo Fighters con Dave Grohl. Uh-huh. Pero. Sí, que es como hablar... indio, ¿no? Como, tiene como rasgos hindú, eso. Ahora. Sí. Perdón. Ahora vamos con. The No World Trade Org Combo, que fue una historia que montó Chris Novoselic con Yellow Biafra, con su batería en Sweet 75, uh-huh, y con King Thayil, el hombre del guitarrista de Soundgarden. Con motivo de la manifestación, uh-huh, en 1999 contra la convención en Seattle de la Organización Mundial del Comercio, uh-huh, World Trade Organization, pues se montó un quilombo importante, como mandaban los cánones, y también pues se montó un concierto con este grupo montado para la ocasión por estos cuatro que acabamos de decir. Y uno de los momentos potentes de aquel show, que luego salió en disco, The No World Trade Org Combo, Live from the Battle of Seattle, uh-huh, pues fue esta New Feudalism. Uh-huh. Remember the name. Okay. This is another new one I brought up with me. Bueno, pues ahí teníamos un momento de aquella batalla de Seattle y de Chris Novoselic. Pues vamos a volver otra vez pues a Courtney Love, que antes de formar Hope estuvo en aquellas Babies in Toyland de Cat Vilan. ¿Llegó a actuar con ellas o solamente ensayos? Sí, creo que llegó a ser componente durante unos meses. Uh-huh. Pero no sé si aparece en esta que tenemos, que vamos a poner ahora. No, esta, bueno, he seleccionado esta Hello, la canción Hello, que es del tercer y último disco de estudio de Nemesis Sister. Uh-huh. De Nemesis Sister. De las Babes in Toyland, grupo de Minnesota. Uh-huh. Bueno, originariamente de Minnesota. Y no, aquí yo creo que no estaba Courtney Love, porque Courtney Love estaba en el principio, ¿no? Sí, de Babes in Toyland. En el principio, en los primeros años, antes incluso de editar a su primer disco, creo. Uh-huh. Pero no lo puedo asegurar. Total, que he elegido mi canción favorita de Babes in Toyland. Hello. Babes in Toyland. Hello. Y adiós. No, siguen, ahora han vuelto, siguen actuando. Sí, siguen actuando. Han reaparecido durante esta década, uh-huh. Efectivamente. Ahora vamos con el odioso. Vamos con la vida tras el Nirvana o tras Nirvana. Vamos con el señor Dave Grohl, que bueno, poco después de que se produjera la fatal noticia, pues reclutó a dos componentes de una banda. Poco después, has dicho, perdón. Sí, poco ¿qué? Después reclutó. Qué malvado. Sí, poco después reclutó a dos componentes de Sunny Day Real Estate, la sección rítmica que formaban Nate Mendel y William Goldsmith, y a Pat Smear. Se llevó con él también a Pat Smear, que era el cuarto componente de Nirvana. Uh-huh. Todos ellos grabaron durante ese 1994 el álbum de debut de Foo Fighters, un disco en el cual se incluía este tema con este vídeo mítico llamado Big Me. Futos. El famoso vídeo de los futos. Con esta formación, los Foo Fighters duraron pues otro disco más hasta que bueno, se produjo un incidente entre Dave Grohl y Pat Smear. Cuéntanos. Un lío de faldas que dio con Pat Smear fuera del grupo. Wow. Y bueno, luego tuvieron que fichar a otro guitarra ya para los siguientes discos y tal. Joder. Y Pat Smear ha hecho. ¿Cómo has dicho? Pat Smear. ¿Ha hecho otros grupos? Ex componente de aquellos míticos Germs de Washington. Uh-huh. Y bueno, no sabemos qué está haciendo en la actualidad. Pero seguimos con el amigo Dave Grohl. Dave Grohl, que en Foo Fighters era el frontman. Pasó de la batería a tocar la guitarra y a cantar, ¿no? Bueno, las malas lenguas decían que Cobain y Novoselic lo tenían en Nirvana, pues un poco en contra de su voluntad. ¿No? Lo tenían secuestrado. Dicen que poco menos. Que al principio, cuando lo reclutaron y tal, ¿sí? Pues le dijeron un poco menos que como les abandonara, pues le iban a cortar las pelotas y tal. Pobre de bueno, luego ya, pues bueno, ya como cuando vio el dinero, creo que ya no le quedaron ganas de. Ya. De abandonar la aquí viene la nave. Jefen con los billetes. En fin. Entonces, ¿qué nos traes más? Pues aquella colaboración mítica que hizo con los Queens of Stone Age de Josh Homme, otro uh-huh. que tal. Aquel tema tremendo que incluían en Songs for the Deaf. Uh-huh. Lo escuchamos. Thank you. Thank you. Hay momentos en los que Dave Grohl me recuerda a la batería de Blink 182, como muy sobreactuado. Como... Sí. No, la verdad es que aquí en este tema es muy lezurra que da gusto, ¿no? Un tema muy guapo. Y vamos ahora con... De un directo del 2002. Vamos con... Bueno, el... Ya para terminar, ¿no? Ya para... Sí, ya para terminar, pues aquel proyecto que tuvo Chris Novoselic, uh-huh, llamado Sweet 75. Chris Novoselic que ha alternado la música con la política, ¿no? Sí, en la actualidad el amigo Novoselic está más centrado en la política que en menesteres musicales, uh-huh, pero en este tema lo primero que hizo Novoselic después de Nirvana fue este proyecto con una chavala que era medio venezolana, creo, llamada Eva Las Vegas o Eva Las Vegas. Vamos a escuchar este tema que se llama Lay Me Down, donde estaba también la batería de No Voto Combo. Ajá. Thank you. amigos, amigas, llegamos al final del programa 4 del piso 13. El más largo de lo que llevamos de temporada, aunque las circunstancias y el personaje, pues yo creo que lo merecían, incluso lo exigían. Bueno, nos vienen los globos aquí para darle también su homenaje y tal. Que menos que dejarle sin su tal. Globos en el Nirvana. Os esperamos en el programa 5, seguramente lleno de musicotas, muchas sorpresas y nuevas.